que si estoy o me hago el loco, pues no creen que sea posible que yo sienta tanto amor por ti. Voy a dejar que piensen que estoy completamente y por ti bien loco, pues harían más escándalo si les dijera que aún se me hace poco. Y en verdad que te quiero, te adoro, te amo, y no me importa que digan que estoy loco de más. Pero este amor que siento no quiero ni puedo callar. Si amarte es una locura, quiero volverme loco, loco de tanto amar. Dejar que piense que estoy completamente y por ti bien loco, pues harían más escándalo si les dijera que aún se me hace poco. Y en verdad que te quiero, te adoro, que digan que estoy loco de más. Pero este amor que siento no quiero ni puedo callar. Y si amarte es una locura, quiero volver.